Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Fernando Palumbo, buen día. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días. Aquí celebrando que la vida haya sido tan generosa que haya permitido que este humilde muchacho, nacido en Sayago, que soy yo, pero crecido sobre todo en Flor de Maroñas, sí, donde jugaba al fútbol en la calle con delincuentes, ladrones de autos, en fin, y hoy me permita estar al aire hablando contigo como crítico de cine destacado de este país. Bueno, muchas gracias, Hernán. La pensé, la introducción. Destacado casi de este pedestal, me decís, ¿no? más que de país, casi sonó el acto fallido ahí medio en la vuelta. No, del país. Del país. Muchas gracias, Hernán, por tu simpatía, recibirme en este que tiene que ser el último viernes de agosto. Exactamente. O sea, se nos va agosto con mucho frío, no te descuides, porque si bien el solcito está muy calentito, tenemos un viento suroeste clavado que es terrible. Ahí está, siempre buscándole al lado malo, a lo positivo, ¿no? Seguro, pero bueno, no, lo positivo es el sol, el fresquete es el sí, digamos, lo complicado. Yo no te voy a contar sobre mi infancia, porque si no, empezamos todos a llorar, ¿no? Sobre todo un muchacho de barrio, como me dijeron muchas veces, sos nada más que un muchacho de barrio, sí, criado en la calle Curiales. ¿Es ahí, acá? Pará, ¿es acá en el cordón? Negativo, ¿no? Se ve que Montevideo no conoces mucho. No. En el centro de Montevideo. ¿Me sacás de la periferia y...? No, es una calle como de la periferia, pero en el centro de Montevideo. Pará, ¿pero dónde está Curiales? Básicamente la tenés entre Jaguarón y Ejido, ubicás más o menos, te ubicás, sí, la calle Ejido, sí, ¿no? Sí. Y Uruguay y Paysandú. Claro, es al costado de las oficinas de COPSA, por ahí. Exactamente, y no bueno, hagas chivo. Ah, no, claro, chivo. Yo dije cordón, pero yo me ubiqué, pero claro, es el centro eso. Es un centro sur rumbo a Aguada Norte. ¿Ahí te criaste vos? Ahí estuvimos nosotros jugando al fútbol con una pelota de trapo, claro. Y bueno, y sacando pecho, ¿no? Porque ahí, cuando venía la barra que estaba allá por la zona de Nueva York, al sur, más en la Aguada, el negro Coco y varios más, perdón, el afrodescendiente Coco y varios más, eran muy duros, ¿no? Había que realmente ser guapo, ¿no? Bueno, imagínate yo en Flor de Maroñas, allá en... Bueno, floreció en Maroñas. Ahora dice que está muy complicado Flor de Maroñas. La calle Chayos, ¿no? Cochabamba, por allá. Cochabamba conozco, sí, cómo no. Muy lindo el barrio, toda esa zona. Barrio que queremos entrañablemente. Pero vamos al cine, que después se nos va el tiempo, Fernando. Sí, no, y además el cucú tuyo aparece acá y es impresentable en la imprescindible, ¿no? Es bueno, mi tarea, no es por mí, es la tarea de los tiempos, sí, de radio. Sí, no, es la guillotina famosa que a ti te encanta aplicar, Hernán, todas las mañanas. Escuchame una cosa, mira. Hoy voy a tratar de cumplir con el libreto que mandé al ALBA, cuando hacía todavía 4 grados acá en Montevideo. Sí. Voy a empezar haciendo crítica de cine y después me voy a poner un poquito más polémico. Bien. Bueno, te voy a recomendar a ti y a toda la audiencia de La Imprescindible una estupenda película que se está exhibiendo a la hora 17:30 en Cinemateca Uruguaya. Ajá. Por segunda o tercer semana consecutiva, es una película ítalo-polaca, se ve poco cine polaco, algo más del muy buen cine italiano que se está haciendo, es del de 2019, pero es como si fuera atemporal, como si fuera ahora, ¿verdad?, por la temática que toca. Digamos, es un film realmente fuerte, tal vez de los mejores estrenos del año, que obviamente ha tenido muy pocos estrenos y que además ha tenido muchas películas que se han dado puntualmente 3 o 4 veces una semana y luego desaparecen. Uh-huh. Eso técnicamente, según los estatutos que teníamos en ACU, en la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, hace de esto más de 10 años, no era no se podía catalogar como un estreno cinematográfico. Pero esta película Sole, que ni siquiera llega a Soledad, sino que es Sole, es muy interesante por varios motivos. El tema que toca es un tema muy fuerte en la Europa del siglo XXI, esa Europa que aparece tan como desarrollada, impactante, pero que no tiene nada que ver con esa Europa de recorra en 30 días 40 capitales imperiales, sino que es más bien una historia de un muchacho totalmente deprimido, perdido, sin mayor identidad, aburrido al punto de jugarse sus pocos pesos en las maquinitas, que, bueno, para hacerle un favor al tío, entre comillas será tío o no, porque aparentemente es su tío, sí, y él es hijo de un padre fracasado y fundido, el tío tiene algún pesito en el bolsillo, un buen auto, se casa con una emigrante de la Europa del Oeste, una emigrante que, como dice uno ahí un poco, uno de los amigos, un poco en joda, un poco en chiste, esta prostituta que vino de Rumania, no, esta viene de Polonia, bueno, de forma bastante despectiva, por cierto, se casa con ella, que ya está embarazada, ya viene con un hijo de otro ser humano, y aguantan ellos dos todo el proceso, digamos, de embarazo, para que después este tío benefactor, que les da algunos pocos miles de euros a ambos dos, se pueda llevar al bebé para mantener un tiempo más el matrimonio burgués que tiene con una señora que está deseando tener un bebé para realizarse en la vida vacía que lleva. Esta película obviamente tiene un tema muy fuerte, nos desnuda una realidad europea que difícilmente te vendan las agencias de turismo hoy por hoy, que se mantiene, es un film de 102 minutos de duración, protagonizada y jugada fundamentalmente a lo impactante de dos actores. Sandra Maczka sería el nombre de esta hermosa polaca de ojos celestes, con una nariz no arregladita al estilo Los Ángeles, costa oeste yanqui, y de Claudio Segaluccio, un otro actor estupendo, joven, magistral, quienes componen esta película de muchos silencios, pocas locaciones, se podría decir, entre comillas, Hernán, un cine pobre, no pobre como nosotros fuimos en nuestra infancia en cuanto a falta de recursos, ¿verdad? En mi caso, para peor huérfano, sino que un cine pobre en el sentido de pocas locaciones, nada de grandes landscapes, sino una historia interna donde uno va viendo la evolución de dos personajes que en ese cuidar un embarazo, y en ese cuidar una criatura, comienzan a inevitablemente a enamorarse, contraviniendo los planes del tío del muchacho. Obviamente que hay un desenlace dramático, no diría trágico, pero sí dramático, como pocas veces he visto en el cine en los últimos tiempos, no puedo decir en la historia del cine, el bebé de la pantalla, el bebé que incluyen, esta pareja trabaja muy bien porque es un bebé real que, gracias a la buena interpretación de estas dos figuras jóvenes de la escena europea, permiten que el niño se exprese y nos dé un clima familiar de ternura, de amor, de comprensión, y vuelva a los grandes y primarios valores de la humanidad, como por ejemplo de ser un buen padre, ser una buena madre y conformar un buen hogar a pesar de, ahora sí, la pobreza económica y el mundo hostil que nos rodea. Sole, esta película relativamente reciente, con un estupendo elenco fundamentalmente italiano, que donde está la apuesta, ¿verdad?, fundamental de la película, se puede ver muy pero muy bien a las 5:30 de la tarde en las salas de la Cinemateca Uruguaya. Bien. Dicho esto, tengo que pasar a la segunda parte del libreto, aunque mi papel carbónico está acá un poco borrado, te diré sinceramente, porque cada día tenemos menos tinta en el fax, pero no importa. ¿Podemos hacer el intermedio musical previsto ahora? No, para, todavía no metas el tema musical, espera un minutín. Dale. Mirá, te quiero decir que podés votar. A ti que te gusta estar siempre movilizado, podés votar hoy. hay un estupendo concurso de cine en la Alianza Francesa del Uruguay, un concurso de cine de un minuto, que hasta el próximo miércoles primero de septiembre, donde viene Santa Rosa, según los pronósticos meteorológicos que tengo acá en la vuelta, ya viene mucha lluvia, se puede votar películas de un concurso de cine de un minuto. O sea, se presentaron un grupo de personas uruguayas que hacen películas, que hicieron películas de un minuto de duración. Esto, obviamente, que es un poco estrambólico, no son cortometrajes desde el punto de vista técnico, porque el cortometraje puede durar un poco más que un minuto. En general se habla de cortometrajes de 2, 3 minutos hasta 25 minutos, otros los llevan a 29, ¿verdad? Pero cine de un minuto hecho con bajísimo presupuesto, como es este caso, es algo bastante, yo diría que complicado de hacer. Yo vi todos los cortos en la página web de la Alianza Francesa, son 20, lo ves en 25 minutos, no sé si recomendarte que los veas, puesto que muchos de ellos no logran contar una historia, y te vas dando cuenta al ver estos cortos lo muy difícil que es narrar, o sea, hacer un cuento redondito en un minuto. Se puede votar, hay buenos premios, si quieres verlo tú o la audiencia, háganlo y voten el premio del público, para que alguno de estos realizadores pueda, digamos, seguir creciendo en calidad y también en cantidad de minutos para narrar. Yo destaco uno fundamentalmente, que me parece el único que tiene un comienzo, un desarrollo y un fin para un minuto, que no es nada fácil, porque si no, hace la prueba de contar un chiste en un minuto a alguien para que se ría. Tampoco es fácil, ¿verdad? En general, todo lleva más de un minuto, y algunos cortos tienen menos de un minuto. Pero destaco fundamentalmente un corto muy, muy poético, llamado El futuro es como el mar. El futuro es como el mar, me encanta, porque además yo creo que el futuro está en el mar, sin duda alguna, y no en la estratosfera, en Marte, en el espacio. Es un corto de este gran realizador uruguayo que es Marcelo Favani, que se ha especializado en hacer cortometrajes de cine fantástico, un cine que tenemos que definir posiblemente en el segundo bloque, y lo hace muy bien, y claro, se nota que el sujeto, que este director tiene ya la mano agarrada para hacer cortometrajes, entonces contar una historia en un minuto no le es tan complicado porque sabe diseñar historias para un minuto. De hecho, si la memoria no me falla, tiene otros cortometrajes de hace varios años donde cuenta historias en 2-3 minutos y son, por cierto, muy tragicómicas y también muy graciosas. Así que recomendamos a la audiencia que vean este festivalito que está colgado en la web de la Alianza Francesa para hacer cine de un minuto. No es original esta propuesta, hace ya más de una década que en el mundo hay festivales de cine de un minuto y también festivales de cine únicamente filmados en lo que tiene que ver con celular. Y ahora sí pasamos a la música. Bueno, si te parece, vamos. Ángeles, ponemos. ¿Estás ahí, Ángeles? Estoy, claro. Oh, no, pensé que estabas ya como durmiendo. Después de lo que yo digo, la gente se va durmiendo. Por favor, acá. Quedé hasta esperando el chiste que nombraste. En un minuto se te pasa hasta un chiste. Poné, si puede el operador, ¿sí? La música de la película Rincón de Darwin. Y te digo por qué. Muy bien, ahí va. Dale, como en todo. Fernando Palumbo, esta novedad que nos traes es el segundo viernes que tu columna viene con música incluida y esta está muy buena. Contanos de esta canción, esta ¿cómo música no? Que esta, y mira, te digo, hay varias cosas. Esta es la banda de sonido de una estupenda película que se hizo hace por lo menos ya 8 o 9 años, llamada justamente El Rincón de Darwin. Nos gustó mucho en aquel momento, la vimos en el Festival de Cine de Fortaleza, leímos varios premios, estábamos en el jurado de la crítica, me acuerdo, y es una película que hizo Diego Fernández Pujol, el cual ayer estrenó, por no decir hoy, La Teoría de los Vidrios Rotos, su última película, y entonces queremos poner esta música que tiene que ver con su película anterior, ya filmada hace como 7 u 8 años, una película muy bien contada, lineal, con una linda moraleja en torno al paso de la historia y cómo los lugares que por momentos son lugares emocionales, fueron en su momento también lugares históricos del descubrimiento de el origen de las especies y, por qué no, de nuestra naturaleza y del hombre. Se editó la película y sacaron un DVD con la música, que era uno de los puntos fuertes, junto con la actuación, obviamente, de Smoris, Frasca y Temponi, que hacían un trío, que iban en una desvencijada camioneta, camión del 50, en busca de una herencia hacia las zonas de Soriano, hacia las zonas justamente de Punta Gorda, Soriano, por donde estuvo el sabio inglés naturalista Charles Oscar Darwin. Ahora, como viene la película, se estrena en varias salas en simultáneo, la película de Diego Fernández Pujol, que le dicen Parker, los chicos de la movida cinematográfica, película que avanza en la Cinemateca, Profesional Towers, Cinema Punta Carretas, Movie Montevideo, también en Punta del Este, los que vayan a la península, en Quinta Full a verla, y también en el auditorio Nelly Goitinio llega este título uruguayo, refrescando un poco la cartelera donde hay mucho cine fantástico también en materia de estreno. Este film, La Teoría de los Vidrios Rotos, no creo que esté, no la vi, no pude verla porque llegó en forma un tanto sorpresiva, y te diré que ni siquiera hicieron una conferencia de prensa o función especial para la prensa, para que la pudiéramos ver antes, y de esa manera, obviamente, promocionar este cine nacional como tiene que ser. Es una coproducción, no únicamente uruguaya, interviene Argentina, poniendo a un importante actor de la escena teatral y cinematográfica argentina, y también Brasil, que es el actor argentino, es Martín Slipak, y bueno, y hay una cantidad de actores uruguayos, como Jenny Galván, esa actriz tan potente desde el punto de vista físico sobre todo. No puede faltar César Troncoso en una película nacional, te diría yo hoy por hoy, y también la actriz consolidada en el cine como es Verónica Perrotta, que siempre está muy bien en las interpretaciones que hace. Hay otros más como Roberto Moré y Roberto Birindelli. En esta comedia costumbrista, el póster no nos atrae demasiado, obviamente que la comedia costumbrista está jugada a los actores, y es una historia, diríamos que más que trivial, en torno a un individuo que viene a ser como perito de una agencia de seguros y llega a una ciudad que vendría a ser Melo, pero está filmada en Aiguá, en el norte de Maldonado, por cierto, hermosa ciudad de este departamento, no demasiado conocida, hermoso pueblo, y ahí ocurren hechos un tanto insólitos, tal vez producto del aburrimiento o el tedio que muchas veces se da en las ciudades del interior, y es que se queman coches. En principio son un grupo de muchachones que nacen esta maldad, pero después se van sumando otros que también con otros intereses y siendo adultos hacen este tipo de destrozos. Obviamente que la historia no es, si vemos las historias actuales de nuestro país, de la región, y del mundo no es algo demasiado, diría yo, en principio atrapante. Lo digo sin ver la película, y no tiene el vigor y, ¿por qué no?, la universalización que tenía la película anterior de este director, Diego Fernández Pujol, que se lo conoció mucho por un cortometraje llamado Nico y Parker, de ahí le quedó el sobrenombre de Parker. Lo que hemos leído, declaraciones en medios orales de este director de cine, que hace años que viene trillando el mundo del cine nacional, es que, bueno, no conoce mucho el interior, le parecieron muy especiales estos personajes, y para crear esta historia de apenas 82 minutos tuvo que recurrir a un escritor uruguayo que está como entrando de moda, llamado Fernando Santulo, que además hace historietas, porque para poder darle el tono a la historia, y uno hace una reflexión, ¿no?, que es la siguiente: esta película, que es un cine de autor de apenas, en fin, poco más de una hora de duración, es tan complicado después de 8 años encontrar una historia que uno la pueda escribir solito sin tener que estar recurriendo a otro más para escribirla, digo, y llegando a esto que obviamente no es más que una comedia costumbrista de ciudades de nuestro país. Yo le hubiera puesto los vidrios rotos directamente, porque la teoría de los vidrios rotos inevitablemente al público de masas la va a hacer acordar aquella película, ¿se acuerdan?, sobre Stephen Hawking, sí, el hombre físico que inventó, que tiene una teoría sobre el universo, que se llama La teoría del todo. Lindo título, por cierto, y que se vio, el título, La teoría del todo, se vio en muchísimos lados, incluso en la pantalla chica la han repetido hasta el cansancio, puesto que Hopkins es una autoridad en materia de ciencia física. Para ir redondeando, hoy ya el tiempo no me da, quería hablar sobre una carta que envió el secretario actual de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, fechada el 22 de agosto. Esta carta ya está generando muchas polémicas, como otra carta que envió otro legendario socio y fundador de la asociación, como fui yo, el señor Álvaro Sanjurjo Toucón. La carta del 22 de agosto, que lo manda el secretario y que resuelve la directiva de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, es dar de baja la página de los críticos. Mira. No sé si alguno de ustedes alguna vez entró a la página de la ACU. Le pregunto tanto a Ángel como a Hernán, ya casi al final del espacio nuestro. ¿Cómo es realidad, la sigla? ¿Todavía está en funcionamiento? Bueno, el tema es que la página, como no la leía nadie, por lo que dicen los propios directivos en esta carta desde hace mucho tiempo, y por los costos que ha generado, la dan de baja. Y con deudas en DGI, BPS, Escribano Público, etcétera, etcétera. ACU.uy con doble C. Exactamente, sí. Ya desapareció. Y en su momento, cuando éramos directivos, hace más de ya como 12 años o más, cuando tuvimos la suerte de estar de directivos, y se planteó por parte de gente como Jaime Costa de hacer una página sesuda, muñida, importante, donde la crítica pudiera dar sus opiniones, yo manifesté que estaba en contra de ello porque iba a generar un gasto innecesario y que la gente no iba a colaborar ni iba a ver tantos artículos tan impactantes y sesudos como se presentaban, ni tantos ensayos, sino que era mucho mejor utilizar algún medio de comunicación estatal, por ejemplo, ¿por qué no?, las radios del Sodre, que son unas cuantas, por cierto, para armar un programita de radio sobre análisis cinematográfico, lo cual iba a ser mucho más popular e iba a permitir que mucha gente entrara al mundo de la cinematografía para ver películas con mayor fundamento y poder hacer mejores elecciones. Se optó por esta historia, que fue lentamente languideciendo, ahora generó estos costes, y en realidad la página no interesaba, no tenía ni 50 ni 60 entradas, porque el tema es que estas páginas de blog, ¿verdad? Estos lugares, estos sitios que se arman, están muy preprogramados para un grupo de gente específicamente interesados en el cine, en el teatro, y por qué no decirlo, vamos a también en la danza o en la música. Entonces no son populares, aparte que hay que encontrarlas. Y para encontrarlas hay que tener una muy buena difusión. ¿De quién? De los medios masivos de comunicación, que somos nosotros, sí, que también tenemos páginas. Entonces, en realidad, esto fue languideciendo y fue desapareciendo, como hoy por hoy, hay que decirlo, si el cine sigue estrenando películas a las 21:20, a las 20 horas, dobladas al español, ni siquiera en el idioma original, con la propuesta y oferta que hay en internet, con el tema este famoso de la pandemia y epidemia, bueno, de seguir esto otro año más, la gente va a perder el gusto de ir a las salas cinematográficas. De lo, además, hay que decir que se mantienen en nuestro país varios circuitos completamente cerrados. Es el caso, por ejemplo, del circuito Casablanca y también del circuito de la barriada de Positos Alfa Beta, que tiene 6 salas nada más y nada menos. Y con esto tenemos que ir terminando. Tenemos que terminar. Te digo este mensaje, que además ya te queda, me parece, como tema para la semana que viene. Sí, dale. Héctor del Buceo, que siempre está presente en esta columna, dice: hoy pasaré la tarde con té y alfajor en el cine universitario, disfrutando de Intriga Internacional de Hitchcock. Bueno, yo le puedo decir a Héctor y a toda la audiencia que va a pasar una muy buena tarde si tenemos en cuenta los estrenos que han habido en la semana de hoy. Y también le tengo que decir a Héctor que yo lo que busco fundamentalmente es orientar a la gente en materia de estrenos, ¿verdad? La semana que viene, si me voy para el lado de los ciclos que hay en Cinemateca o en el mismo cine universitario, sí, como fue la semana próxima pasada y la otra semana, bueno, obviamente me puedo extender muchísimo y la gente no sabe qué se estrenó y, por ejemplo, no sabría de qué se trata esta película que me parece muy atractiva, Caos, el inicio, de Doug Liman, que se estrena en el día de hoy, que es una película de cine fantástico, bueno, más que de ciencia ficción. Entonces habría que en un futuro definir qué es el cine fantástico, qué es la ciencia ficción y qué es el cine de terror. La semana que viene se puede ir con eso y además, como ya vamos a estar en septiembre, se puede hablar de lo que va a pasar en septiembre por allí. Fernando Palumbo, muchas gracias. A ti, Ángeles, y a todo el equipo de La Imprescindible Centenario en esta fresca mañana de invierno. Chau.